Hola y bienvenidos otra semana a nuestro programa habitual, Tamaimo, una ronda que le pegamos aquí a la actualidad y la realidad de las Islas Canarias. Reciban un saludo de este que les habla, Iván Suomi, desde Bruselas, y saludamos también a Agustín Betancourt, desde la misma ciudad. ¿Cómo está, Agustín? Hola, muy buena. Mira, a mí de la ronda esa no me ha llegado nada todavía. Si hay ronda, pues sí, espero que me llegue mi cerveza más pronto que tarde. Sí, sí. No, para la ronda tú vete apañando millo o piedra para jugar la ronda, que yo después te aviso. Venga, vale. Pues nos vamos a Madrid a saludar a Josemi Martín. ¿Qué tal, Josemi? Hola, muy buenas. Un saludo a los dos y a todos los oyentes. Muy bien, muy bien. Hacía ya unos cuantos programas que no te oíamos pues, en bloqueo. Sí. Estaba ahí medio desaparecido, pero nada, ya estoy ya reincorporado. Muy bien, muy bien. Y nosotros que lo celebramos, estamos muy contentos, hombre. Ya estamos otra vez con la tripulación ya más que mediada. Pues señores, como siempre, como para no variar, pues es que hay un montón de cosas que comentar, o sea que si les parece podemos ir empezando, para no hablar del tiempo, aunque del tiempo se podría hablar porque está haciendo peletillo por aquí también, llegó el frío ese siberiano, que yo no sé si siberiano ese tendrá que ver con el de la presa de Siberio, siempre me lo pregunté. Pues yo creo que sí, la humedad yo creo que tiene que ver. Anoche estábamos a, pues no me acuerdo exactamente si era a 10 grados bajo cero o a 11 grados bajo cero aquí en Bruselas, en la calle, yo en mi cama no lo noté, pero me miré en internet antes de acostarme y había 11 grados bajo cero. Ajá, no, pensé que deciste, me miré, digo, oye, ¿qué fue lo que te miraste para ver? Pues el frío o algo que te indique el nivel de frío que no, hacía. Bueno. Sí, estaban como arvejillas, o sea que tampoco se veía. El termómetro. Eso, el termómetro es lo que da la temperatura. Pues vamos a centrarnos. Eso, vamos a centrar. Venga, centro y tú le das de cabeza, remata ahí. Vamos, como Santillán. Hablando de temperaturas, que la temperatura esta semana ha subido bastante, diría yo. Sí, yo diría que sí, porque antes que hablamos de Siberio, hay otra presa bastante conocida, importante, en la isla de Gran Canaria, que es la presa de Soria. La presa de Soria, sí. Sí, que no es uno que tiene agarrado el actual ministro de Industria y Energía, sino que no, que es una presa que se llama así. Por lo menos que se sepa. El nombre. Por lo menos que se sepa, eso. Total, que el actual ministro del gobierno de España, que titular de, entre otras cuestiones, la cartera de energía, pues, hombre, seguramente los oyentes sabrán que nos ha dado un par de noticias buenas, ¿no? Para empezar, que lo de la promoción de las renovables prácticamente se acabó. No es que él lo dijera con esas palabras, sino que, bueno, informó de que se iban a quitar las primas a las energías renovables, que las fomentaban y demás. Lo cual es prácticamente, a decir de la gente del ramo, darles la puntilla, ¿no? El desarrollo, dar la puntilla no de la puntilla que se la vaya a dar a nadie, sino es un modo de hablar, ¿no? Que van a tenerlo muy difícil para salir adelante. Total, eso... al tiempo que hacía ya algunas semanas anteriores que el hombre decía que lo de montar las plantas de gas, pues que eso él en 3 meses lo desbloqueaba. De modo que tenemos a Soria en raya. Primero que dice que lo de las plantas de gas, eso va para adelante como sea, que él ya está ahí para poner y disponer. Y segundo que lo de las renovables, que bueno, que eso prácticamente se acabó. Podemos ir empezando con eso, si les parece, y luego no nos olvidemos y del petróleo. Y eso eran renovables, ¿no? pues no renovaron, aquí no renovaron. No, mire, Josemi, dale tú, que a mí me entra la risa. No, hombre, yo creo que cuando nombraron a José Manuel Soria ministro, Hubo quien se alegró, ¿no? Hubo quien se alegró y dijo, ah, un ministro canario, en la tradición política del conseguidor, ¿no? Esta cosa tan canaria de necesitamos tener a alguien en Madrid para que consiga, ¿no? Y mire lo que estamos consiguiendo, ¿no? O sea, Soria está haciendo de testaferro de las compañías eléctricas, liquidando lo poquito que había del sector de energía renovable en Canarias, abriendo la puerta a la explotación del petróleo, una explotación que, bueno, es discutible y sobre todo es muy discutible la forma en que se va a hacer, porque una vez más se perpetúa esta tradición tan canaria, digamos, de que a Canarias va la gente, hace negocio y a los canarios le queda, si les queda algo, son las migajas, los restos, la cascarilla. Esto es lo que está consiguiendo el conseguidor, ¿no? José Manuel Soria ya era nefasto en Canarias, en Madrid, además de nefasto, es peligroso. Sí, bueno, con respecto al personaje, en fin, ahí hay algún asunto judicial del que no salió absuelto, sino de algún delito que había prescrito, ¿no? Por si hace falta recordarlo, lo digo porque es ministro y resulta que se ha demostrado que ha cometido delitos en la función pública. Lo que pasa es que esos delitos habían prescrito. Esto no lo digo por sí, porque me llevo la sorpresa a veces que cuando hablo con alguna persona supuestamente bien informada sobre Soria, me dice no, pero es que no se ha demostrado ninguno de los delitos de los que se le ha acusado. Eso no es cierto, sí se ha demostrado. Lo que pasa es que en algún caso el delito había prescrito, pero no es exactamente lo mismo. De hecho, es una cosa muy bien diferente. Lo digo porque ya eso da una idea del talante del personaje, ¿no? Un señor que ha utilizado la función pública con fines nada buenos para la colectividad. Y luego, respecto a esto concretamente que estamos hablando, las energías renovables frente a combustibles fósiles, leía el otro día en El Guardián, en el semanario británico El Guardián, que el año 2011 las inversiones en energías renovables en el mundo habían aumentado considerablemente. Es decir, que a pesar de la crisis y a pesar de la presión, la enorme presión de las compañías petroleras, etcétera, etcétera, etcétera, la inversión había aumentado, hablo de memoria, me puedo confundir, pero no sé si era en 200 y pico millones de euros más. Y una parte de esa inversión se debe a que en Estados Unidos, que por lo que tengo entendido es un país bastante desarrollado, uno de los ejes que está utilizando Obama para activar la creación de empleo es precisamente las energías renovables. Inversión pública, inversión en infraestructura e inversión en energías renovables, porque Obama entiende que si bien en el corto plazo las energías renovables no son todo lo rentables que podrían resultar, en el medio y en el largo plazo no solamente van a ser rentables, sino que además van a generar empleo estable. Ese sería la cara de la moneda. Por cierto, hay empresas españolas que en España se niegan a invertir en renovables y que luego están invirtiendo en renovables en Estados Unidos, como mínimo curioso. Y luego estaría la cruz es Canarias. A mí la verdad que se me parte el alma cuando pienso que hace, creo que recordar que son 15 o 20 años, había expertos del gobierno de Navarra que iban a Canarias a estudiar las incipientes energías renovables, la eólica, sobre todo la eólica, la solar también, y que en aquel momento para la comunidad autónoma de Navarra, Canarias era el referente. 15 o 20 años más tarde, Navarra, el 70% de la energía que consume, y estamos hablando de una de las comunidades más ricas del Estado español, ¿eh? El 70% de la energía que consume proviene de fuentes renovables. En Canarias creo que las cifras no llegan ni al 7%. A mí se me parte el alma porque estamos hablando de incompetencia, pero también estamos hablando de mala voluntad, estamos hablando de ir en contra del interés público, estamos hablando de ir en contra de la soberanía energética de Canarias, estamos hablando de ir en contra de la diversificación energética y económica de Canarias. Estamos hablando de no tener apertura de miras en un momento en el que en Canarias hay prácticamente un 30% de paro, en que hay muchas familias que lo están pasando mal. Quiero decir, a mí se me parte el alma porque nos encontramos ante un personaje que ha sido premiado, desde luego no por sus buenas políticas en Canarias, y que ahora, sin embargo, tiene mucho poder a la hora de decidir cosas que afectan a la política energética en Canarias. Y lo está haciendo, pues, como tú bien decías, Josemi, favoreciendo a personas cercanas, a personas de su entorno, frente al interés público, ¿no? O en contra del interés público. Me parece gravísimo esto que está ocurriendo. Me parece gravísimo. Mira, Agustín, no solo eso, sino que aparte de lo que tú decías de la actuación del ministro, el otro día le voy a decir en la radio a Roque Calero, que pasa por ser una persona bastante versada en todo esto de energía renovable y desarrollo sostenible, decía él que el peor parque eólico de Canarias es mejor que el mejor parque eólico instalado en la península ibérica. Pues fíjate. Así de, ese es el potencial que tiene Canarias en renovables. Y si Y hablamos de que energía solar, pues lógicamente en Canarias, en el noreste de África, hay muchísimo más sol que en Navarra. claro, pero es que todo esto no podemos negar desconocimiento, no podemos decir que no lo sabíamos, no podemos decir si hubiéramos sabido o no nos lo dijeron, no, porque ya hace años Jeremy Rifkin ya lo dijo en unas jornadas en la Mancomunidad del Sureste, ¿no? Jeremy Rifkin, este experto, asesor de la Casa Blanca, etcétera, ya lo dijo que Canarias es la Arabia Saudí de las energías renovables. Y los años van pasando y nos quedamos de brazos cruzados y la casta política no mueve fichas, salvo honradas excepciones, pero que hasta ahora tienen las manos atadas, no pueden hacer nada contra los lobbies energéticos y las grandes empresas de la construcción, de la energía, etcétera, las que tendrían que mover y cambiar el statu quo, o por lo menos no poner obstáculos, pues son los que siguen pisando el freno, no se puede contra ellos, ¿no? Pues la casta política dirigente no hace nada, al contrario, ¿no? Los que podrían cambiarlo no ponen de su parte, y esos empresarios que serían los que tendrían que ver la oportunidad también de negocio que supone el desarrollo de las renovables, pues o no se les ocurre, o prefieren no arriesgarse. O, en fin, están a otra cosa, les va muy bien como está, y la casa sin barrer y nos da un poco igual el día de mañana, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues que si nos metemos con la planta de gas en Tenerife y en Gran Canaria, pues se acabó lo que se daba, porque el gas ese contamina, o sea, salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor, dependeríamos de, entre otros países, Argelia. Con lo cual, el día que hay un problema en Argelia, pues nos quedamos sin energía y encima nos ponemos un peligro tremendo a la puerta de casa, porque las plantas de gas son altamente, bueno, son bastante peligrosas porque hay un procedimiento, ¿no? El del licuado del gas. El gas se transporta en forma líquida en grandes barcos, grandes, sí, con grandes depósitos de gas. Ese gas luego hay que ponerlo en forma gaseosa otra vez y parece ser que es un procedimiento bastante peligroso. O sea que se calcula que una posible explosión arrasaría un área en torno a los 8 kilómetros e incluso más allá, en torno a No, una Iván, planta de gas. porque hay que recordarle a aquellos oyentes que no lo sepan, o decirles o recordarles, que en el caso de Gran Canaria la planta regasificadora se quiere colocar al lado de una población, en Arinaga, al lado de una Sí, población. efectivamente, al lado. Saltándose toda la legislación internacional al respecto en materia de seguridad y regasificadoras, por cierto. Es tremendo, es tremendo. Quiere Pues pasar por sí. encima de todo. Y ahora mismo creo que es la viceconsejera de Energía, Francisca Luengo, lo comentábamos en algún programa anterior, está intentando arreglar el desaguisado que montaron los hermanos Soria, creo que Sí, fue en el año 2007. efectivamente. Y estamos en 2012, 5 años más tarde, la responsable del ramo está intentando arreglar el desaguisado que los hermanos Soria montaron en el año 2007. Es decir, no solamente estamos hablando de incompetencia, no solamente estamos hablando de mala voluntad, no solamente estamos hablando de ir en contra de los vientos de la historia, sino que además estamos hablando ya incluso de saltarse la legislación y que luego el responsable posterior del ramo tenga que intentar dar marcha atrás 5 años simplemente para poner las cosas donde hubieran debido estar en el año 2007. ¿Sabes qué pasa? Yo creo en todo esto, que aquí la madre del cordero está en que la generación de energía eléctrica en Canarias le está reportando beneficio a bastante gente, porque es que, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, las plantas desaladoras de agua van con gasofa, con fuel oil, ¿no? Con gasoil, creo. Y eso cuesta un dineral, traer todo el combustible que eso consume. Con energías renovables, la producción de agua desalada, perdón, ¿sí? Desalada no que esté asustada, sino sin sal, Y además de eso, la generación de energía eléctrica por medios renovables en Canarias, que se podría conseguir con mucho menos esfuerzo en otras regiones, que en otros países del mundo, en otros territorios, sería muchísimo más barata. Y yo creo que la madre del cordero está ahí, que con el desarrollo de renovables tendríamos un futuro, seríamos bastante menos dependientes, se crearía empleo, se crearía un tejido industrial y de investigación, etcétera, etcétera, pero es que sobre todo la energía se generaría de manera mucho más barata, por mucho menos dinero, y eso, o sea, Iván, está que claro que no interesa. Esa, que aquí estamos hablando nuevamente de conseguidores y de intermediarios, ¿no? Y que pues se yo creo que también, sí, quizá no lo explique todo, pero sí explica buena parte, creo yo. Pues, en fin, que Dios nos coja confesado, porque si realmente aquí lo que estamos hablando es de conseguidores y de intermediarios, sobre todo desde la entrada de Canarias en la Unión Europea, pero no solo, los intermediarios lo que quieren son subvenciones, subvenciones, subvenciones y subvenciones. Es decir, que mientras más inválida sea Canarias, pues mejor para algunos. Sí, mientras más discapacitada se encuentre Canarias, mejor para algunos, y mientras más dependiente sea, mejor para algunos, no para la mayoría, pero sí para algunos. Desde luego, si estamos hablando de eso, mal asunto, porque se está anteponiendo nuevamente el interés de unos pocos al interés de la mayoría. Yo me quedo con una palabra de las que comentaba Iván de pasada, es el asunto de la dependencia. Efectivamente, la introducción del gas en Canarias nos haría más dependientes. Se nos quiere hacer creer la falacia esta de que como somos dependientes del petróleo, lo que vamos a hacer trayendo el gas es reducir la dependencia del petróleo. A ver, señores, si a una dependencia le sumamos otra dependencia, lo que tenemos son dos dependencias, no más independencia. Y eso es lo que va a pasar precisamente si introducimos, si dejamos que introduzcan el gas en Canarias. La independencia, la soberanía energética solo podría venir, y solo puede venir en un archipiélago como el Canario, del desarrollo de las energías renovables y limpias. Y entonces está claro que gracias al ministro Soria hemos puesto la prueba precisamente para dirección contraria, ¿no? Prueba al marisco, o dicho de otra manera. Pues yo creo que el ministro Soria está demostrando ser un gran conseguidor. Efectivamente es un conseguidor como pocos ha habido, porque está consiguiendo muchísimas cosas para el lobby energético y de las grandes empresas. Sí, un testaferro, un testaferro. Con ánimo de prenderlo. Pues continuamos con el programa de hoy y lo vamos a hacer como suele ser habitual, saludando a nuestras páginas y emisoras amigas. Pueden escuchar ustedes nuestro programa a través de la revista cultural bienmesade.org, así como también a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden hacerlo también a través de las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachín. También pueden escucharnos a través de nuestro perfil, nuestra identidad en Facebook, así como también a través de Twitter, o si lo prefieren a través de nuestra página tamaimos.com. Por esta vía también nos pueden dejar comentarios, sugerirnos temas de cara al futuro o introducir aquello que consideren más conveniente. No pierdan nunca de vista que cualquier comentario que nos hagan lo tenemos muy en cuenta, ya que pues lo que le da sentido a este programa es precisamente este feedback, esta interacción que tenemos con ustedes a través de correo electrónico, de comentarios y por otras vías. Muchísimas gracias como siempre por hacernos llegar su parecer. Y Iván, si te parece, podemos introducir ya el siguiente tema de nuestro programa de hoy. Pues miren, otro tema bastante interesante de prácticamente esta semana es el de precisamente las compañías aéreas, más concretamente la noticia de la caída de Spanair. Ajá. Y bueno, en fin, digo caída, la verdad es que el verbo no es el más afortunado, desde luego no lo es hablando de Spanair. Pero bueno, el caso es que la empresa pues ha quebrado prácticamente. Creo que presentó concurso voluntario de acreedores. Uh-huh. Y bueno, pues eso quiere decir que hay una compañía aérea menos que cubre líneas con Canarias y aparte de lo que eso supone, pues bueno, lo más inmediato es que dejo en tierra a no sé cuántos miles de pasajeros que han tenido, pues bueno, que los que han tenido más suerte de repartirse en otras compañías aéreas, una gran cantidad de esos pasajeros pues no saben qué va a pasar, ni saben si le van a devolver el dinero, están ahí en un limbo total, no se sabe muy bien qué va a pasar. Por no hablar ya también de la situación en la que quedan los trabajadores de Spanair, que tampoco saben muy bien qué va a pasar con ellos y la verdad es que no están las cosas como para quedarse en la calle y sin llavín, ¿no? Como quien dicen. Con tal como está la cuestión del trabajo hoy, pues perder del día a la mañana el puesto, la verdad es que no debe ser plato de gusto de nadie. Pero bueno, en fin, esos son los hechos así, digamos, por encima. Pero desde una perspectiva canaria, el hecho de que Spanair ya desaparezca o deje de cubrir rutas entre el archipiélago y el continente europeo, pues yo creo que hay mucho más que decir. Se puede ir mucho más allá de lo que fue el presidente del gobierno, Paulino Rivero, ¿no? Que dijo que era, no me acuerdo con qué palabras lo dijo, que esto era, vamos, una pésima noticia para Canarias y que, bueno, que ahora Canarias queda, sí, quedaba, que Canarias quedaba más aislada, Exacto, sí, dijo él. eso fue lo que dijo, sí. Sí, siempre se puede ir más allá que Paulino Rivero. Sí, no. Sí, dale, dale, José, porque yo también No, digo que bueno, se me que ocurren muchas cosas. las perogrulladas del presidente son la verdad que si no fuera porque el tema no tiene maldita la gracia, pues la verdad que le digan es para explotarse de la risa, ¿no? O sea, esto que desde hoy Canarias está más aislada. Primero, bueno, el hecho físico incontestable de que somos islas y por tanto estamos aislados, ¿no? Somos islas. Pero además de eso, uno esperaría de un presidente de gobierno un poquito, digamos, una visión de mayor altura, ¿no? Cierta capacidad de anticipación de los problemas y sobre todo cuando los problemas se presentan, poner sobre el escenario alguna alternativa en torno a la cual ilusionar a la sociedad a la que dice representar, ¿no? No podemos esperar nada de esto de Paulino Rivero, que es bastante limitado en este sentido, pero desde aquí, desde Tamaimo, con toda nuestra modestia, si nos sumamos a la gente que piensa cada vez más abierta y claramente que Canarias tiene que tener su propia línea aérea, una línea aérea de bandera, no necesariamente pública, puede ser un capital mixto, público-privado y demás, como mecanismo, entre otras cosas, de garantizar que determinadas rutas se cubran sin ningún, sin estar, digamos, pendientes de estos sobresaltos, garantizar también que una parte, al menos, del negocio turístico se queda en manos canarias y después por una cuestión de representación propia del país, ¿no? Así sucede en Hawái, así sucede en Islandia, así sucede en territorios parecidos a Canarias. Sin embargo, lo de Canarias es inaudito. Canarias tiene una línea aérea que es Vinter, que por decisión propia, yo creo que más bien porque Iberia, digamos que la tiene acogotada, ¿no? Se limita al tráfico interinsular, mientras que el verdadero negocio del tráfico aéreo, que son los vuelos a Europa, no solo a la península ibérica, sino al resto del continente europeo y los que están más directamente vinculados al negocio turístico, ese negocio se nos escapa a los canarios porque no hemos sabido ver o no nos han dejado ver que nosotros debiéramos participar como mínimo en igualdad de condiciones en esa parte de la tarta, digamos, de la tarta turística. Claro, insisto, pues que a alguien no se le haya ocurrido nunca por la calle, bueno, vale, pero que ni siquiera el presidente del gobierno tenga la altura política para decir no, vamos a pelearnos ahora por la segunda maleta o porque sigan subvencionando a Ryanair. O a ver si alguien en Mallorca o en Barcelona funda otra compañía aérea para poner vuelos a Canarias y que esa sea su reacción y su reacción no sea la de decir, señores empresarios canarios, vamos a sentarnos en torno a una mesa, el gobierno de Canarias, los señores empresarios de Canarias, vamos a ver qué posibilidades reales y efectivas tenemos, que las hay, de tener de poder contar con una línea aérea propia, una línea de bandera propia, digamos, eso es lo que yo no le perdono a Paulino Rivero, ¿no? Lo de Spanair ya pasa para mí en segundo plano. Sí, desde luego yo no sabría decirlo mejor, José. Es que, claro, la cuestión es cuando se descapitaliza un país, y es lo que viene ocurriendo en Canarias en los últimos años, de manera más acentuada en los últimos años, pero estamos hablando de los últimos 20, 30 años, una descapitalización de la economía de Canarias, ¿no? Porque primero las industrias van desapareciendo, la industria pesquera, la industria conservera, eso por un lado. Luego, por otro lado, en un sector en el que somos fuertes, como es el turismo, pues la presencia es como mínimo, vamos, por decirlo suavemente, modesta, ¿no? Con respecto a lo que podría ser. Con lo cual la mayoría de los ingresos o no llegan nunca a Canarias o se van de Canarias. Y luego ya, en cuestiones concretas que tienen que ver con nuestra realidad geográfica, como es el transporte aéreo o el transporte marítimo, pues también efectivamente parece que la clase político-empresarial pues no ve primero las necesidades y luego no sabe convertir esas necesidades en oportunidades de negocio, sino que efectivamente, como tú muy bien decías, José, todo pasa por esperar a que otros hagan. Es decir, la mentalidad del intermediario, volvemos otra vez a lo que comentábamos antes cuando hablábamos de Soria, la mentalidad del intermediario, esperar a que otro haga para luego yo ver de qué manera le puedo sacar provecho, como provecho personal o provecho profesional o provecho de clase o de clan, a esa nueva situación que otros han creado, ¿no? Más de una vez cuando hablo con familiares y con amigos en Canarias, o a través de internet, por Skype o por teléfono, que muchas veces uno viviendo en el extranjero tiene más oportunidades por estas vías que en persona estando ahí, sobre cuestiones como el transporte en Canarias, todavía me sorprende ver que se sigue pensando que Canarias es un país pequeñito, que tiene pocas posibilidades, que está continuamente dependiendo de lo que ocurre en España o en Europa por necesidad, porque es que no hay otra manera de... Y claro, entonces, ¿qué pasa con territorio? Pues no estoy pensando en un país como Malta, que es Estado miembro de la Unión Europea, y creo que tiene 300.000 habitantes. Pero, ¿qué ocurre con estados como Estonia, como Eslovenia y como tantos otros, que tienen la misma población que Canarias o menos población que Canarias? ¿Qué pasa con las Islas Feroe, en Dinamarca, que tiene una política pesquera propia? Y que el otro día la ministra de Pesca y, por tanto, representante del Consejo ahora de Dinamarca, iba a la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, y esto es algo que pueden ustedes ver en internet, es completamente abierto, es público. Y una de las explicaciones que daba era sobre las Islas Feroe y sobre la política concreta que existe en las Islas Feroe, defendiendo la política específica de las Islas Feroe ante todo un Parlamento Europeo como la cosa más normal del mundo. Es decir, hay gente en Canarias que se ha creído la mentira, el bulo, de que Canarias tiene que ser eternamente dependiente en transporte, en energía y en tantas y tantas otras cosas, y que tienes que ser otros los que decidan qué es lo que se debe hacer en Canarias. Y claro, luego con un presidente tan incompetente como Paulino Rivero, que se dedica a decir cosas como estamos más aislados, sin duda, que podría ser un comentario de barra de bar o de cafetería al día siguiente por la mañana, pues claro, no podemos esperar mucho más de esta clase política empresarial. Totalmente de acuerdo con lo que tú decías, Josemi, con la necesidad y la posibilidad de crear una compañía de bandera en Canarias, y sobre todo, si vemos cuáles son las necesidades de transporte en Canarias y logramos convertir esas necesidades en oportunidades de negocio, pues evidentemente el transporte aéreo debe ser un negocio floreciente en Canarias, por razones obvias. Si hay compañías aéreas en el mundo, privadas, es porque es un negocio rentable. ¿Y dónde puede ser más rentable que en un archipiélago? Pues en principio no se me ocurren muchas posibilidades. Y luego, claro, eso pasa por recapitalizar Canarias. Y pienso ahora en las cajas de ahorro. Si resulta que cuando existe la posibilidad de mantener el dinero de los contribuyentes canarios, de los ahorradores canarios, de las instituciones canarias en Canarias, lo que hace, por ejemplo, la Caja de Canarias en Gran Canaria es dejarse comer por Caja Madrid, a eso le llaman fusión, y yo me río, porque es como una especie de acto de copulación entre una ballena azul y una hormiga, y eso lo podemos llamar fusión también. Pues yo cuando veo eso digo, y ahora resulta que como sigue teniendo el mismo cartelito que pone Caja de Canarias, pues resulta que el dinero está en Canarias. Pues mentira, ahora mismo todo se está gestionando desde Madrid. Hemos perdido otra herramienta de control que teníamos, pequeña, insuficiente, pero herramienta de control. Ahora ya no es de control, ya es, está controlada por otros. Bueno, pues aquí ocurre un tanto de lo mismo. Es decir, tenemos posibilidades, y no solamente tenemos posibilidades, sino que además son posibilidades, por llamarlo de una manera, naturales, como es tener una compañía de bandera. Yo también apuesto por ello, y espero que más gente piense de esta manera, que se despierte, que vea que todo esto es un bulo, que nos intentan hacer creer un día y otro también, de que cada vez tiene que ser siempre dependiente, y que ya basta de comentarios completamente anodinos, como estamos más aislados, cuando lo que se pide de un presidente de gobierno es eso, que gobierne. Mira, yo me acordé, yo cuando leí lo que dijo Paulino, me acordé del dicho ese, o del... Sí, es como un dicho que hay por ahí que dice que cuando el sabio señala con el dedo a la luna, el necio mira al dedo. Pues Paulino Rivero se quedó mirando para el dedo. No, de la luna ni sospechó nada, porque cuando cierra sus puertas a una compañía aérea y dice, estamos más aislados, no, es que usted no se puede quedar mirando el dedo, porque hombre, no sea usted necio, sería, ¿qué pasa? ¿Que entonces tenemos como presidente a un necio? Pues me temo que así es. Una persona sabia, una persona con dos dedos de frente, para seguir con los dedos, pues tendría que ver la luna, o sea, tendría que ver la posibilidad que se abre, y tendría que ver la conclusión que hay que sacar, que no es otra que es hora de que Canarias cuente ya con una línea aérea propia. ¿Para qué? Para que reduzcamos otra vez la dependencia de la que hablábamos antes en cuanto a la energía. No puede ser que Canarias esté en manos de quien le dé la gana decidir lo que hace con el territorio que pertenece a todos los canarios, porque así es. Con la ahora el Ministerio de Turismo, también tenemos otra vez al ministro Soria sobre la mesa, retiró las bonificaciones a las tasas aéreas. Pues ya hay compañías aéreas, Monarch, Jet2 y no recuerdo otra más, que ya están haciendo unos chantajes. Porque eso tiene un nombre y es hacer chantaje. Ya esas empresas extranjeras dicen, miren, pues ya entonces si no nos pagan ustedes las tasas aéreas, si ya no nos las conceden, si las tenemos que pagar como en todos los sitios del resto del mundo, pues ya no vamos a venir, vamos a venir menos a Canarias. Oh, pues esto va a ser un desastre, esto tal cual, es que ahora nos traen menos turistas, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues señores, dejemos de depender de los demás, no nos pongamos en una posición en la que nos puedan hacer chantaje de esta manera. Pues si no traen ellos los turistas, pues los traemos nosotros. Claro. Montemos una compañía aérea. Pero vamos a ver, un país como Islandia. Islandia tiene menos habitantes que la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria. Menos habitantes que la ciudad de Las Palmas. Y es un país. Pues ese país tiene dos, no una, sino dos compañías aéreas internacionales. ¿Qué es lo que impide que Canarias tenga también una, dos o las compañías aéreas internacionales que sea necesario, que sean rentables, que generen beneficio? Por supuesto para los empresarios que pongan dinero e inviertan, por supuesto para ellos, que para eso son empresarios, pero que también beneficiarán a los canarios porque les prestarán un servicio a la altura o estarán cubriendo los servicios que hasta ahora prestaba Spanair. De manera un tanto, digamos, por debajo del listón mínimo de la calidad. No tienen ustedes más que buscar los artículos que se han publicado en la prensa sobre el trato que daba Spanair a los pasajeros canarios. Por ejemplo, en el Top Secret del diario digital Canarias Ahora, pueden encontrar ustedes ahí bastante tela que cortar, porque no todo es bonito y barato en el mundo de Spanair, ni en el mundo mucho menos de las compañías aéreas. Bueno, total, pues lo que digo es que dejemos de depender de una vez. Vamos a ver, que haya, hay que aprovechar la oportunidad que está ahí, clara y diáfana, antes de que vengan otros, como siempre, y la aprovechen y se enriquezcan a costa nuestra, y ese dinero, a costa nuestra y a costa de Canarias, se vaya a otras arcas y vaya a enriquecer a gente de fuera que ni nos va ni nos viene. Iván, dejémonos ya de prestarnos al chantaje. Desde luego, no, es que en la línea de lo que estás comentando, es que lo que mucha gente no ha caído en Canarias es que es lo que tú comentabas, si otros no traen los turistas, traigámoslos nosotros. Es decir, ¿qué ¿Claro? impide a los empresarios canarios presentarse en las ferias internacionales de turismo, ante las agencias de viajes, ante las diferentes, ante los turoperadores, etcétera, etcétera, como ofertante de vuelos a Canarias? No lo impide nadie, no lo impide nada. Lo impide la mentalidad, simplemente, de pensar que tienen que ser otros los que lo hagan para beneficiarse ellos, la mentalidad del intermediario. pero lo que son impedimentos objetivos no existe ninguno. Ninguno. Pues no, pues vamos a ver si alguien recoge el guante, pero por lo menos yo me contentaría con que la gente abra los ojos y vea lo que es posible. Lo que es imposible y además no puede ser. Pero lo que es posible, hombre, se debe luchar por ello. Y ya digo, repito, si otros países con menos posibilidades que Canarias tienen una o dos o las compañías aéreas que sea y que además funcionan desde hace muchos años, hombre, ya va siendo hora de que en Canarias alguien se ponga las pilas y, hombre, tengamos un poquito de amor propio y dejémonos ya de que los de fuera pues decidan si nosotros volamos o si nosotros viajamos o decidan si nos traen más turistas o menos turistas. Continuamos en el programa Tamaimos esta semana y entramos ya en la recta final, en el tercer bloque, cambiando de tercio y nos ponemos ahora regios y nos ponemos el traje de gala para recibir a don Felipe de Borbón y Leticia, que no me acuerdo, ¿será de Borbón también ahora que está casada? No sé. De Asturias. De Asturias. Princesa de Asturias. Ahora no sé cómo será, pero... Sí, pues bueno, total, Felipe y Leticia, hombre, que hay confianza, estamos aquí entre amigos, que nos hicieron una visita a la Isla del Hierro, nada menos. Pero mire, antes de que empiecen a criticar, porque yo conozco ya de qué cuerda son ustedes, antes de que empiecen a criticar a estos señores, tengo que decir que el príncipe Felipe, sí, a mí no me van a engañar ahora. Como mucho, más que cuerda, como mucho tanza, porque yo creo que el príncipe fue ahí y pescó algo en el hierro y todo. Pescó algo. El mero pancho. Mire, ahora en serio, porque es que este tema a mí me parece, a mí por lo menos, yo que mi lema es Dios, patria y familia, a mí esto me afecta, me vamos a ver, el príncipe Felipe lo está pasando mal, pero no solamente lo está pasando mal, sino que estas navidades, y no me negarán que las navidades es un momento especialmente importante para pasarlo en familia, para pasarlo mal, el príncipe Felipe estas navidades supo que los reyes son los padres, hombre, y que el hombre del saco es su cuñado, y claro, el tenerse todo eso al mismo tiempo no resulta nada fácil. Entonces yo entiendo que él haya ido al hierro A relajarse y no solamente a relajarse, a mostrar su apoyo, porque por lo visto cogió el ferry para el hierro, para mostrar su apoyo como hombre del pueblo que es, para mostrar su apoyo a los herreños. Sí, pero entonces no volaba en Spanair, porque no hubiera llegado, este ¿no? Este hombre fue en ferry, además en clase de turista. ¿Sí? Sí. A mí me da que fue en helicóptero y tú nos estás engañando. ¿En serio? ¿Fue en helicóptero? Sí. Yo creo que sí. Y Paulino que fue en Spanair, entonces, pues si le quitaron el helicóptero a Paulino. No, en serio, a mí estas cosas me resultan, independientemente de las convicciones que tenga cada uno, pro-monárquica, antimonárquica, me da igual la monarquía o lo que sea, a mí estas cosas me resultan, aparte de modé, anacrónicas, eso de la visita del príncipe para mostrar su apoyo, en fin, me parece un poco como el nodo, ¿no? El noticiario documental este que se veía, aparte de eso, me parece cierto enfoque, o el enfoque que le ha dado cierta prensa en el archipiélago, me parece de baboso para arriba, ¿no? Porque uno puede tener tendencias promonárquicas o ser muy españolista, en fin, yo, todo lo que sea una convicción democrática y una defensa pacífica de las ideas propias, yo la respeto. Ahora, la babosería me ahoga un poco, y la manera en que uno leía ciertos artículos. Estoy pensando uno que creo que tú citabas en nuestra página, Josemi, de la provincia, que realmente dice, pero bueno, ¿esto qué es, una tomadura de pelo? Si es que, no fui yo, pero sí, te refieres al artículo de un tal Borja Valcárcel, sí. Efectivamente, sí, no, sí. No, eso sí. Es, bueno, una vuelta al nodo. No, para desde arriba. La llegada del PP al poder, uno tiene la sensación de que se ha metido en un túnel del tiempo, ¿no? Y ha viajado a aquella España en blanco y negro y demás, ¿no? Y digo lo de España con conciencia, porque este señor, además, no es canario, precisamente, el periodista este Borja Valcárcel, ¿no? Y el tono... ¿Ah, no? Que sea, con ese nombre cualquiera lo diría. Yo pensaba, con ese sí, apellido... Ya sé que no es... Yo pensaba que no lo mejor era de la del periodismo de investigación de Tamaimo, ¿no? Decir que el señor no es canario. Pero, por si quedaba alguna duda, ¿no? Y además es que emplea el tonito este del nodo, ¿no? Vamos, faltan las cornetas por detrás, vamos. Una cosa... Mira, si quieren, yo es que... Vamos a ver, estamos hablando de un artículo de Borja Valcárcel que publicó, no podía ser otro, La Provincia, el diario La Provincia. Ajá. Yo, si les parece, es que a mí el titular me pareció ya insuperable, insuperable. Deleítanos. Borja Valcárcel es un periodista de raza, y del Día de la Raza, concretamente, sí. Porque... Ah, pensé que era la película de Franco, de raza, ¿no? Mira, también, porque, hombre, escribir con este estilo, vamos, es que no está al alcance de cualquiera. El titular, dice, el volcán herreño, cuidado que el Hierro las ha pasado canutas y la está pasando canutas con el rollo de que si la economía se les ha venido abajo, con lo del volcán y tal. No están las cosas para muchas bromas en el Hierro, en fin. Y vaya de aquí un saludo y nuestro apoyo, como siempre, a todos los compatriotas herreños. Pues titulaba este caballerete: el volcán herreño regala a don Felipe una columna de vapor. O sea, vamos a ver. En fin. Vamos a ver, es que yo me quedo bobo. Es que, pero ¿de dónde salió este? Pero no queda ahí la cosa, porque luego uno va leyendo el artículo y esto así. Dice: el volcán sintió ayer la llegada de los príncipes de Asturias. Y después cuenta como que el volcán hace unos días, que no hallaba nada y tal, pero ¡oh, maravilla! Llegaron los príncipes y el volcán, ¡oh! Como que despertó y tuvo a bien regalarle esa columna de vapor pero al bueno, príncipe. Pero bueno, pero esto parece un artículo del jueves, ¿no? Sí. Los herreños estallaron en vítores. El volcán, sin embargo, quería ser protagonista. En fin, vamos a ver. Yo este nombre, o sea, Borja Valcárcel, yo me declaro ya fiel, total, admirador seguidor suyo. Sí, o sea, y lo voy a proponer para el jueves, o sea, este hombre le dan un puesto de trabajo en el jueves, pero inmediatamente, vamos. O en el diario oficial de Mohamed VI, a lo mejor cuando va al Sahara también ocurre algo parecido, ¿no? Lo mismo sí, este, o en el diario de Patricia podría trabajar tranquilamente. Lo mismo freelance, ¿no? Y lo contratan en varios medios al mismo tiempo. Sí, sí, porque genial, vamos, que esto es un talento que no se puede desperdiciar, hombre, ¿cómo va a ser eso? Mira, nos declaramos ahora mismo fans de Borja Valcárcel. Yo me declaro fan, vamos, si hay alguna página web por ahí, por favor, que me digan cuál es, para darle a me gusta. Sí. Hay que buscarlo en Facebook. A ver. Me gusta Borja, me gustas tú, como dice este Manu Chao. Mira, y entonces salió de ahí echando humo, ¿no? El príncipe. Sí, con la columna de vapor que el volcán herreño gentilmente tuvo a bien regalarle. Para continuar con el estilillo Borgil. Mira, y hablando de... Es que, una idea me lleva a la otra. Hablando de estos temas tan contemporáneos, ¿ustedes se han enterado de quién va a cantar en la gala de las damas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria? Mira, yo no, pero cuando se entere Borja Valcárcel va a tener un orgasmo periodístico. Va seguro ahí. Manolo Escobar, señores. Sí. Manolo Escobar. Oh, wow. Sí. Imagínense el artículo que le va a declarar, que le va a ver, algo así como: en mi carro me lo robaron al llegar a Gran Canaria, ¿no? El rock nublo tuvo a bien inclinarse ante la llegada de Manolo Escobar. No, y claro, como ya no puede venir en español, pues no sé, algo así como, ¿no? Un conjunto de escobas, en la primera de las cuales llevaba a Manolo, por aquello de Manolo Escobar. Sí, sí, sí. El Ventaiga tembló al oír los compases de Viva España. Pues sí, oiga, sí, le estamos dando ideas, señor Valcárcel, porque somos fans suyos y le estamos dando ideas. No deje pasar este concierto sin un artículo así de con esa prosa vaporosa. Sí, sí, que lo esperamos como agua de mayo. Pues mira, como feria de abril, ¿no? Sí, hombre, para la feria de abril digo yo que será corresponsal especial, enviado especial a la feria de abril. Hombre, por favor. Mire, y yo me enteré de esto de Manolo Escobar leyendo la sección de cultura, y no se ría, del diario de avisos, que es que el otro día estaba mirando el diario de avisos y me dio por darle a la pestaña en la edición digital, y me dio por darle a la pestaña de cultura. Y bueno, en fin, no, la verdad no tiene nada que envidiarle a la visita del príncipe, la sección de cultura del diario de aviso. Ahora se me puso majadero el ordenador y no me quiere entrar, pero vamos, hay una cantidad. Mira que la sección de lucha canaria del diario de aviso me encanta. Probablemente sea la sección de lucha mejor de cualquier diario de papel del archipiélago. Pero la sección de cultura es una especie de, pues no sé muy bien de qué, una especie de collage, donde entra cultura, espectáculo. No solo cultura y espectáculo. O sea, yo leo ahora mismo la sección de cultura, el diario de avisos. Dice: Madrid Fusión sigue siendo la cita ineludible. Al margen regresa a la escena musical con el disco Topofilia, no sé. En fin, pero sí, luego hay noticias ya, bueno, un poco de otro estilillo y tal, pero. Eso de, no sé, Madrid, fusión, cita ineludible, coño, el diario de aviso. Que, en fin. Bueno, el diario de aviso. No había otra cosa, no sé. Telecinco renuncia a pujar por la Fórmula 1. Coño, pues, y si uno se quiere enterar de lo que es ya en el Teatro Leá, por ejemplo, de ahí en la Laguna, pues. Bueno, ¿dónde lo mira? O estoy pensando ahora cuando el Festival del Sur, el Festival Tres Continentes de Agüime, obtuvo el premio Max en Córdoba, el titular. Hablaba de un titular de una agencia española, no recuerdo ahora cuál exactamente, de la agencia EFE o de alguna otra agencia española, hablaba de lo que había ocurrido así en términos generales y luego decía, pero también había presencia canaria porque el hijo del primo, del vecino, de la abuela, del tercero que vivía en Santa Cruz, era el que llevaba los papeles. Y tú decías, pero que no van a nombrar, no van a nombrar el Max, que, no, eso no era presencia canaria. Presencia canaria era, pues no sé muy bien, no me acuerdo muy bien, el que sacaba las fotocopias que era de Santa Cruz o... sí, la verdad que es una sección de lo más entretenida. Es una sección de lo más entretenida. En fin, entretenida no sé, digamos que es de lo más curiosa, extraña, un poquito descentrada, para mi gusto. Pues sí, mire, sí, la verdad que sí, un poquito descentrada. Desde aquí queremos rendir homenaje al periódico que me ha informado de la presencia de Manolo Escobar en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, y porque esa noticia nunca la olvidaré. No, es que no se puede olvidar, y sobre todo cuando lea ahora la crónica de Borja Valcárcel, ya estoy, es que no sé ni cómo expresarlo, es que no tengo palabras, es que ahora mismo estoy temblando de emoción pensando en el artículo que va a escribir Borja Valcárcel. Bueno, pues de todo esto me enteré a través de la sección de cultura del diario de aviso, que nos brinda una visión bastante centrada de la realidad canaria, Madrid Fusión, Fórmula 1. Compañeros, ¿hay algo más por ahí de medios de comunicación o algún? Porque yo después de lo del príncipe estoy que, vamos, estoy emocionadísimo. La gente que ve mucho la tele, por lo visto. ¿Ah, sí? Sí. Dice también que los canarios ven o vemos, bueno, no sé si incluirme o no aquí, la verdad, de una media de 4 horas al día de tele, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no es poco, ¿no? No es poco. Uh-huh. Si esas estadísticas son ciertas, o esos datos son ciertos, la verdad que a mí por lo menos se me antoja una cantidad considerable, sobre todo por el tipo de tele que se hace hoy en día, no solo en Canarias, vamos, pero sé que la tele, a lo mejor la gente se cree que de Gibraltar para arriba la tele es mucho mejor, y viene a ser algo parecido. Pero si la tele fuera algo diferente, pues uno dice, bueno, 4 horas viendo cosas, programas educativos, difusiones más o menos pedagógicas, entretenidas y demás, ¿vale? Pero 4 horas viendo El Gran Hermano, o La Gala, o cosas de este tipo, o Quiero Ser Como Pepe, o... En fin, pues ahí la verdad que sí, yo creo que tenemos motivos para preocuparnos, ¿no? 239 minutos creo que eran, no me estoy equivocando. Uh-huh. Sí, 239 minutos. Sí, exacto. Creo que sí. 239 minutos. A mí personal, bueno, no sé a usted qué le parece, pero a mí me parece un disparate, ¿no? Me gustaría saber cuántas horas se pasan el día leyendo, ¿no? Son 4 horas, 4 horas al día sentado delante de la caja tonta. Y hombre, es lo que tú decías, viendo el panorama televisivo que nos echa la tele, tanto española como canaria, que son las que ve la gente mayoritariamente en el archipiélago, la verdad es que yo me echo a temblar, da miedito, sí, da miedito. Hace un par de podcasts hablábamos precisamente, Agustín y yo, ¿no?, de los contenidos que hay accesibles en la tele. Hablábamos particularmente del caso de los niños, ¿no? Que, bueno, te empiezas a encontrar muchos niños pequeños en Canarias que hablan de una manera muy extraña, que sí, bueno, pronunciando según qué consonantes y con vosotrismo y tal, igual. Y yo creo que es en gran medida porque reproducen no ya lo que les dicen en el colegio, que esa es otra también, que, bueno, sobre la que también hemos hablado alguna ocasión y volveremos a hablar, sino que también se debe en gran parte a la enorme presión de los medios, de la tele sobre todo, ¿no? En la tele no se escucha sino el acento de Castilla, y claro, los niños que ven dibujos animados y programas infantiles en acento castellano, pues terminan imitando eso, ¿no? Y a todo el mundo le parece muy normal. Sí, es que mira, antes, no me parece normal. Al principio del programa hablábamos del descrédito de la política, pero también se puede hablar del descrédito de la religión, del descrédito de muchas instituciones sociales, pero una institución que no solamente no ha caído en descrédito, sino que cada vez es más fuente de autoridad, es la televisión. Si habrá personas que te digan, yo soy apolítico, habrá personas... Ahora. Es decir... te podrás encontrar personas hoy en día, pues yo no quiero saber nada de la vida social, yo me encuentro mejor en casa. Te podrás encontrar lo que sea, pero lo que es raro encontrar es una persona que te diga, yo no veo la tele. Eso cada vez es más raro verlo. Y una persona que te diga, no, yo cuestiono lo que dice la televisión o cuestiono lo que dice tal fuente, porque proviene de una empresa que tiene intereses, hay una colusión de intereses con tal tipo. No, no, no, suele ser una visión o un visionado pasivo de imágenes, pero de imágenes que están cargadas de ideología y que están cargadas de defensa de intereses concretos y que están cargadas, porque incluso si uno piensa en programas de entretenimiento o en programas de ocio, claro, en Canarias la televisión que se suele ver es la televisión española, porque no sé si eras tú, Iván, o José Mí, que decía, se suele ver la televisión canaria y la televisión española. Mi impresión es que se ve sobre todo televisión española, que la televisión canaria y las televisiones locales en Canarias tienen una cuota de un rating de visionado bastante bajo, ¿no? En comparación con las televisiones. No sabría qué decirte. Según qué franjas horarias y demás y eso, la televisión canaria no la ve poca gente, ¿eh? Sí, yo coincido. Yo creo que la televisión canaria ha apostado por una programación infumable, ¿no? Sí. Pero, bueno, sí. Ese es otro tema, ¿no? Sí, sí. Una programación infumable, 4 horas de programación infumable, niños y mayores, pues, en fin, se me ocurren mejores cosas en las que emplear el tiempo, la verdad. No, es verdad que no dispongo de datos, no es más que una impresión, y es verdad que quizás deberíamos estudiar, o yo debería estudiar un poco más el tema a la hora de hablar sobre qué tipo, qué canales de televisión se ven en Canarias. Pero lo que sí que es mi percepción, mi experiencia cuando vuelvo a Canarias, es que no se cuestionan los contenidos televisivos, que es una fuente de autoridad incuestionada. Y claro, sí. Eso de cara a lo que es el debate, de cara a lo que es la defensa de los propios intereses, hoy hablábamos de transporte, hablábamos de energía, pues no ayuda desde luego. Hombre, es que es frecuente hablar con gente que como argumento te diga, no, no, tal cosa es así, tú a lo mejor estás en desacuerdo, se lo rebate y dice, no, no, tú tienes tus razones, pero es que lo dijo la tele. Uh-huh. Y a eso te lo dan como argumento, ¿no? Y ahí ya no hay más que hablar, lo dijo la tele, si lo dijo la tele es que es verdad, y tiene que ser así. ¿Cómo sí. vas a tener tu razón y vas a saber tú más que la tele? Claro, en vez de decir, lo dijo Tamaimo, que es lo correcto. Hay una cierta confusión con respecto a qué fuente tomar como fuente de autoridad. Pero bueno, conclusión, tenemos que montar una tele. Bueno, mira, venga, pues mira, se dijo, que quede constancia que esta frase se dijo por primera vez el día 2 de febrero del año 2012. Yo monto el mueble y esto monta la tele. Con un curso de ECA, de esto, de Radio ECA. Venga, vamos a montar la tele. Señores, bueno. me parece que llegamos al final del programa, ¿no? No por nada, sino porque todavía no tenemos las cámaras compradas, así que habrá que embutir esto dentro de una hora de duración. Y dieron una subvención a Soria, a ver si te la da. Oye, mira, lo mismo nos monta una televisión a petróleo o a gas, a todo sí, gas. A salmón. Una televisión color salmón. Pues señores, nos vamos a despedir si les parece. Iván, a usted los honores, que hoy tiene el micrófono más grande de todos, si no quiero decir nada con él. Pues con viento fresco y deseando se encuentren ustedes en felicidad y buena compañía, me despido, digo así, al estilo Borja Valcárcel. Recuerdo un periodista, sí, sí. Bueno, que pues nada, claro, un saludo y hasta la próxima. Que quede claro que somos fans de Borja Valcárcel, yo también, ¿eh? Yo también. Bueno, el próximo podcast lo grabamos entero con su estilo. Venga. Bueno. Un abrazo. Saludos. Un abrazo.